estamos viviendo bien. A esto último nos lo contesta la poeta brasilera Cora Coralina. Se llama Saber Vivir. No sé si la vida es corta o demasiado larga para nosotros, mas sé que nada de lo que vivimos tiene sentido si no tocamos el corazón de las personas. Muchas veces basta ser regazo que acoge, brazo que envuelve, palabra que conforta, silencio que respeta, alegría que contagia, lágrima que corre, mirada que acaricia, deseo que sacia, amor que motiva. Y eso no es cosa de otro mundo, es lo que da sentido a la vida, es lo que hace que ella no sea ni corta ni demasiado larga, sino que sea intensa, verdadera, pura, mientras dure. Cora Coralina, una de las mejores poetisas de lengua portuguesa, fantástica. Que en esta fiesta sepamos tocar el corazón de quienes nos rodean, que elija nuestro corazón libre a quien brindarse. No te entregues, corazón libre, no te entregues. La infancia sin frontera, el tacto de la vida, corazón, carne de primavera. No te entregues, corazón libre, no te entregues. Que raíces, corazón, destrózalas y vuela. No te entregues, corazón libre, no te entregues jamás, nunca. No te entregues, corazón. Te entregues, corazón. Dios. Renace la esperanza y esos grandes sueños y deseos que guardamos en nuestro corazón pueden encontrar el camino para convertirlos en realidad. Solo hay que creer en ellos. Mira la estrella pasar, marinero, marinero. Haz en tu barca un altar, marinero, marinero. Porque llegó la vida, marinero, marinero. Haz en tu barca. Noches blancas de hospital, deja del llanto esta noche, que el niño está por llegar, caminante sin hogar, ven a mi casa esta noche, que mañana Dios dirá, caminante, caminante. Deja tu alforja llena, caminante, caminante, porque llegó la vida, caminante, caminante. Deja tu alforja llena, caminante, caminante, porque llegó la vida. Mandó un chiste, pero muy inocente. Pero en esta época de regalos y demás, de fines de clases y demás, me causó gracia que decía que los alumnos le llevaron regalos a la maestra. El hijo del florista, flores. La hija del confitero, bombones. El hijo del dueño de la licorería se acercó cargando una caja grande. La maestra se dio cuenta que algo escurría por la base. Con el dedo recogió una gota de líquido y la probó. Decía, ¿es vino? No, responde el chico. La maestra probó otra gota. ¡Ah, champán! No, no, no. Bueno, me rindo. ¿Qué es? Y aquí estamos nuevamente, estamos con la operación técnica de un nuevo operador, Manuel Seré, así que bienvenido a Hudson en el aire, nuevo operador para Hudson en el aire. Y como estamos también en época de fin de año, ustedes saben que no queremos que haya pirotecnia por las mascotas, los animales enloquecen, no es época de hacer pirotecnia, ni tanto ruido a fin de año, ni para Navidad, y mucho menos para fin de año. Sin embargo, hay un cuento de Celia Carnovale, que cuenta algo gracioso que ocurrió hace algunos años, quizás algunos años cuando, producto de la no crisis, la gente derrochaba su dinero tirando cohetes y molestando a las mascotas con un ruido tremendo. Vamos a escucharlo. El tío Iván, de Gabriel Bevilacqua. Esta noche buena, el tío Iván se apareció en casa provisto de un pequeño arsenal de fuegos artificiales. Mamá le dijo que de ninguna manera iba a permitir semejante despliegue de artillería en el jardín, que era muy peligroso para los chicos. ¡Qué rabia me da cuando ella alegremente nos hace quedar como tarados! Pero el tío, que ejerce de concejal y tiene la palabra entrenada para salir airoso ante cualquier discusión, pudo convencerla de que nada malo nos iba a pasar, ya que solamente oficiaríamos de mirones. Así, a las 12 en punto, mientras todos brindaban, Matías, Rubén y yo aplaudimos el despegue del que sería el primero y último explosivo del tío Iván. Enseguida, un reno cayó sobre el arbolito de Navidad del jardín. Otro entre las mollejas y chinchulines que aún quedaban en la parrilla. Y otro fue a parar al fondo de la piscina a fabricar burbujas. En tanto, Papá Noel abrió un agujerazo, dado su consabido sobrepeso, en el techo del living. Mamá no esperó a que cayese el último de los renos para echarle la bronca al tío. Matías y Rubén están preocupados porque tal vez no lo vuelva a invitar. Comparto su aflicción, sobre todo después que ella le dijese: olvídate que tenés una hermana. No obstante, me puede la envidia. Sí, me puede la envidia. ¿Por qué nosotros tuvimos que ligarnos al viejo y todo su bichaje mientras la bolsa repleta de juguetes fue a dar a la casa del odioso de Alvarito? Gabriel Bevilacqua. leyendo en el Face en un amigo que es Luciano Lutero, que tuvo un pensamiento muy, muy acorde de la época, por esto del Face y de las amistades. Es, dice así: el capitalismo es el triunfo de la seducción, el deseo hiperexcitado que se muestra y se exhibe a expensa de los vínculos profundos. En la seducción no hay lazo, solo dos personas que quieren ser reconocidas como deseantes, que quieren ser reconocidas como deseantes en lugar de realizar un deseo. ¿Me vas siguiendo? Todas las aplicaciones terminan siendo parasitas. Incluso aquí, ilusoriamente, nos llamamos amigos, cuando no hacemos más que seducirnos. El capitalismo es la seducción generalizada, y que cada vez haya menos personas con quien hablar y compartir el peso de lo cotidiano. Hoy es más fácil salir a, entre comillas, acostarse, que pasar un buen rato en un café. Por eso Foucault decía que lo que más le jode a Occidente es la amistad, no el deseo. ¿Se entiende? Qué interesante. Qué interesante. Qué importante los datos que dijiste. El capitalismo es seducción. Seducción, una seducción constante, sin que te vean como que sos un seductor, que estás deseando, pero no cumplen el deseo. Simplemente pura seducción. Pura seducción. Y el enemigo del capitalismo es la amistad. La amistad. Cuando en Facebook tenés 100, 500, 1000, 2000, 5000 amigos, no son amigos. Son lugares, amigos entre comillas, en el cual puedes seducirlos. Muchos. Y ellos te van a seducir con tus propuestas y ellos con las propuestas de ellos, muchos, y los datos y lo que tengan. Muchos saltan de la pantalla a la realidad. Pero la mayoría queda dentro y te muestran lo que quieren mostrarte. Obviamente. Otros los vas conociendo porque por los escritos vos te vas conociendo. Cuando dicen hay doble personalidad, se discutía la otra vez si uno, ¿quién es? ¿El que le muestra a la gente o el que muestra detrás de una careta? ¿Cuál es el real? ¿El real no es el de la careta? Estamos hablando de una especie de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Y muchos amigos del Face pueden ser amigos reales. A nosotros muchísimos, ha ocurrido. Muchísimo. Luego te encontrás, gracias a Dios, y sí, ahí ves la realidad, qué es lo que traes detrás de la careta, o qué es lo que hay detrás de la careta que es mejor que lo que está en el Face, muchas veces. Totalmente, sí. Desde tenemos ya tantos ejemplos que no los vamos a contar. No, por favor. Bueno, vamos a entrar en tema con Hudson, con Allá Lejos y Hace Tiempo. Así que vamos con el tema de Allá Lejos y Hace Tiempo, de Rosa Incaica. Sí. Enloqueciendo el color, yeah. Esta viene la música del carnaval, porque ya en el 2019, que se acerca y la semana que viene, ya estamos preparando todo lo que tenemos para ofrecerles para el próximo año, para la próxima temporada. Y tenemos Carnaval del Norte, 23 y 24 de febrero. Ya tenemos fecha, 23 y 24 de febrero, Carnaval del Norte en el Museo Hudson. Suenan las cacas cantando a balas, se hace que el diablo a bailar, que la alegría se vuelva vida porque llegó el carnaval. Carnaval del Norte va bajando, salta y cucú. Olor a albahaca, silbana nata, gira en la ronda el chuplar. Con la cholita jujeña, no. Gaucha salteña, tome mi amor. La chola dijo que no. Con la cholita jujeña, sí. Con la gauchita salteña, no. Chola jujeña, tome mi amor. La gaucha dijo que no. Bienvenido, Rubén Ravel en el aire. ¿Cómo estás, Atilio? ¿Cómo estás? Te extrañamos. Mirá quién te está recibiendo. ¿Sabés quién es? A ver, un canario es. No, un ruiseñor. Ah, un ruiseñor, sí. Mirá sí. Qué lindo, mirá qué lindo canta. Es chiquitito. Sí. Chiquito, pero canta como loco. Bueno, es uno de los pájaros, universales, ¿no? Sí, sí, el canto del ruiseñor es fantástico, y puse algunos pájaros, y me parece bien ir decorando un poco el programa con algunos sonidos de pajaritos para ir entrando en tema y para ir aprendiendo uno también cómo cantan los pájaros. Bueno, ¿cómo estás vos? Porque estamos todos acá un poco cachuzos, yo con la voz, sí, vos con la bata. Sí. ¿Cómo andamos? Y a mí me agarró una gripe de verano, ¿no? Con primero faringitis, después, bueno, gripe, y ahora bronquitis con un poco de asma y de... Bueno, un fin de diciembre que... delata que uno no está descansado, ¿no? Así que vamos a tomar con tranquilidad enero, el museo haciendo cosas de mantenimiento, de cuidado del lugar, y nada, bueno, que no se exponga públicamente, ¿no? Porque, bueno, ya hay guardias para recibir público. Pero bueno, hay que reconocer que enero no es el mejor mes. Bueno, cuando vos tengas problemas para toser, te pongo el pajarito de vuelta que está dispuesto a cantar todo el día. Mirá cómo canta. Está chocho. Qué cantando. Bueno. Lo buenísimo. Tendríamos que dejar media hora cantando al pajarito, el ruiseñor. Mirá qué lindo que canta. No, es un ángel cantando. Es espectacular. Sabes, bueno, que hay tenemos un tema ahí en el museo del que nunca hablé, ¿no? Conta. Pero lo traigo a colación porque se ha vuelto un poco molesto. La cantidad de mosquitos que hay. Vos sabés que este año ha habido más mosquitos que los años anteriores porque llovió mucho. Entonces todo el campo está muy mojado, muy húmedo. Y esto es propicio para los mosquitos. Los mosquitos eran en marzo, febrero, marzo, abril, sí, pero no en diciembre. Sí. Diciembre no era un mes de mosquitos. Bueno, es creo resultado del cambio climático. Hay mucha agua, eso es propicio para los anfibios, ranas, sapos, bueno, que viene muy bien. Pero al mismo tiempo hay, bandadas de mosquitos que son muy molestos para andar, ¿no?, por el campo. Por eso yo, no es que desaliente, pero quien vaya al museo tiene que acordarse del repelente, ¿no?, porque si no se hace insoportable. Sí, bueno, pero quien... Sobre todo al atardecer, cuando cae el sol es imposible estar, sí. Sí, bueno, pero si alguien va al museo va a poder ver cómo la hembra de los patos, del grupo de patos, me está empollando, y es muy probable que en pocos días, una semana o dos, haya una cantidad de patos, de patitos, pichones, especialmente para quienes llevan chicos chiquitos, ¿no? Mira qué bien, Así que bueno, es un atractivo. Habíamos tenido una cigüeña que llevamos a la costanera sur, baleada con escopetas, ¿no? Ah, mira, con perdigones, mira. Sí, la trajo una persona, la habían lastimado en la... ¿El ala? ¿Qué era? ¿El ala? ¿En qué parte del cuerpo? El ala, en la segunda falange. Y lamentablemente los veterinarios dijeron que es probable que no pueda volar más. Ah, claro. Así que la llevamos a esa especie de hospital que tiene... Costanera Sur, y no sabemos todavía cómo evolucionó, pero lo más probable es que quede como animal doméstico. Ajá. ¿No? Es un pájaro grande y es una pena que todavía haya quienes con armas de fuego le tiren y hagan puntería con los pájaros, ¿no?, y las aves. Sí, suena lástima. Así que quien fue el último mes y vio esa... cigüeña, muchos chicos de escuelas la vieron, ¿no? bueno, nosotros hacíamos el cuento porque para los más chiquitos todavía sigue la historia de que las cigüeñas traen a los niños chiquitos, a los bebés, y bueno, es muy un animal muy carismático. ¿Y estaba la cigüeña caminando ahí entre los escolares? No, la pusimos en el jaulón. Ajá. Donde están las gallinas y los patos. Está bien, está bien, está bien. Bueno, ayer le mandé un mensaje, antes de ayer, a Cabral, de Berazategui, el historiador, sí, ¿no? Docente. Y yo le decía, él me dice, ayer se cumplió un aniversario de la imposición del nombre Juan Domingo Perón en reemplazo del Guillermo Enrique Hudson, que tenía la calle 14 de Berazategui. Ajá. Y yo ahí un poco le dije, mirá, ese bautismo fue realizado en base a, premisas falsas. Falsas, sí, correcto. Sí, sí, desconocimiento del Consejo Deliberante. Sí, sí, confesión de parte, relevo de pruebas. Hablé con la persona que hizo los considerandos de la ordenanza y me reconoció que el intendente Ramón, de esa época, entre 1993 y 1997, quería que la 14 se llamara Hudson. Entonces, bueno, se habló de que el escritor Hudson era inglés, que de alguna manera no merecía identificar a la calle principal de Berazategui, ¿no? Y me parece muy injusto. Y él me dice, olvídate que la calle vuelva a llamarse Hudson. Y no me parece bien. La verdad es que voy a tratar de escribir algo, porque si hubiese justificado... Él me dice, bueno, bauticemos... Otro lugar. Peticionemos otro lugar en la zona del Pato. Pero bueno, es un premio consuelo. Sí, a veces, no lo veo. A veces pasa que se cambia el nombre de una calle por otro. Por ejemplo, vos sabés que la calle Perón antes se llamaba Cangallo, sí, en Buenos Aires. Sí, sí. Y vos creés que la calle Cangallo desapareció. No, vos sabés que no es así. La continuación de la calle Cangallo se llamaba Arengrín. Y la calle Perón, la calle Cangallo, fue reemplazada por Perón en Buenos Aires, sí, en Capital Federal. Y la calle Arengrín, que son dos cuadras, es una calle chiquita, fue reemplazada por Cangallo. O sea, le sacaron el nombre de Cangallo a la calle grande, larga, y le pusieron una calle chiquita. Pero la gente no sabe que esa calle, son dos cuadras, se llama Cangallo. O sea, que a veces pasa que le cambian el nombre a una calle por otra, por cuestiones puramente políticas, que no vienen al caso, que son puros trámites de los consejos deliberantes y arreglos y demás. En este caso puede ocurrir lo mismo, que se cambie el nombre de Hudson y se ponga a otra calle, o a un parque, o a un recorrido el nombre de Hudson. Para eso yo creo que tenés que hacer algunas cartas, habría que peticionar un poco y moverse un poco para que Hudson siga estando presente en Berazategui. Sí, bueno, a ver si lo coordinamos con Cabral. Bueno. Que un poco ya estaba derrotado antes de empezar la tarea. Claro. Yo entiendo que la figura de Perón, dos veces, tres veces presidente de la nación, merece el mayor de los reconocimientos, ¿no? Pero bueno, era una calle tradicional, la calle, digamos, comercial de Berazategui. Claro, claro. De cualquier manera, hay tantos country que se llaman Hudson. Hay una localidad que se llama Hudson. Exacto, bueno, sí, sí, sí. No hay tampoco que quejarse tanto. Pero me molestó los considerandos de la ordenanza. Claro, lo que pasa es que son temas políticos. A uno le molesta cuando son temas políticos, porque no responden a la realidad. Y lo que se trata a veces, con poniendo el nombre una calle, es sacando la identidad a la gente que vive en el lugar. Si uno vive una calle, toda su vida vive una calle que se llama Hudson, ¿por qué le van a cambiar el nombre? ¿Qué derecho tiene un intendente a cambiar el nombre de la calle donde yo viví toda mi vida? No es nadie el intendente, es un simple empleado público. El empleado público que dura 2, 3, 4 años, 10, lo que sea, y se va a ir. No es una persona importante. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que los intendentes, los gobernadores, incluso el presidente, son simples delegados de la gente. No son caprichosos que hacen lo que quieren, son mandantes, que tienen que tener un mandato para realizar una tarea. Y para eso uno tiene que escribir notas, hablar por las radios, por los medios, interiorizar a la gente de que esto es así, y no es de otra forma, no es porque a mí se me ocurre decir esto, es así como es. Pero hay que tomar conciencia, hay que tomar conciencia, y es difícil esto, es largo, y es oneroso. Sí. Bueno, es un trabajo para hacer. Bueno, no quiero dejar pasar esta edición del programa para hablar de Osvaldo Bayer, ¿no? Que falleció esta semana. No sé si te referiste a él. No, no me referí. Estaba esperando que vos vinieras al aire, porque nosotros lo hemos tenido en el parque. Tenemos fotos en el Facebook. Han aparecido fotos de gente con Osvaldo Bayer. Vino mucha gente el día que vino Osvaldo Bayer. Yo vine con gente amiga que se sacó foto con Osvaldo Bayer, vos también conocés, y todo el mundo posteó esa foto de Bayer tomada en el Parque Hudson como uno de los últimos fotos que han tenido con esta persona tan conocida y tan querida. Y entonces, bueno, que sepamos que esto fue en agosto de hará 3 años, 4 años, ¿te acordás? Sí, 3, 4 años. Creo que fue en agosto, por ahí, más o menos, fue para el Poder Hudson. Yo la invité especialmente a la directora provincial de Patrimonio, Marian Farías Gómez. Sí, correcto, que correcto. Ocupaba el cargo en ese momento. Y bueno, ella ayer envió un post en Facebook diciendo que proponía que la Diagonal Sur, Julio Argentino Roca, se llame Osvaldo Bayer. Bueno, también otro planteo para la controversia, ¿no? Y la polémica. Mucha gente, bueno, se va a oponer. Pero quizás sí merezca tener el nombre de alguna canción. No sé si una tan conflictiva, pero sí debería ser reconocido, porque hizo mucho por la identidad cultural argentina, hizo mucho por el reconocimiento nuestro, y tiene que tener un nombre, un lugar que lo recuerde, me parece. E incluso también podríamos recordarlo en el parque. Sí, a mí me impresionó porque le hicieron un programa alguna vez en su biblioteca particular, ¿no? La casa en donde él vivió la bautizaron sus amigos, el Tugurio, porque estaba lleno de libros. ¿En qué zona vivía? En Belgrano. Belgrano. De hecho, nos invitó más de una vez a... Él recibía a todo el mundo, ¿no? A tomar un whisky que le gustaba mucho. Y a charlar de literatura, libros. Toda su casa llena de libros. Vos sabés que incluso actuó en una obra de teatro hace poco. Uno de los últimos actuaciones en público que hizo fue una obra de teatro que contaba las vivencias ocurridas en la Patagonia, cuando las prostitutas de San Julián se rebelaron. Creo que se llamaban las prostitutas o las putas de San Julián, me parece el nombre. Sí, algo así, y él actuaba haciendo referencia a esa situación que fue histórica. Sí, él contó todo ese anecdotario que de otra manera se hubiera perdido, ¿no? Vinculado a la matanza de obreros en huelga en esa Patagonia rebelde. Sí. Pero bueno, leí un artículo en Página 12, muy bien escrito, donde decía que él siempre tenía predispuesta la valija y los documentos, el pasaporte para ir a donde fuese que lo convocaran, ¿no? Dentro y fuera del país. Sí, sí. Y... un hombre muy polémico, pero nunca tuvo pedos en la lengua. Incluso también me acuerdo que había hablado no muy bien de la familia de los Kirchner. También tuvo una controversia con el padre de Néstor Kirchner, no con el que fue presidente, sino el padre, porque vivían en el sur, allá en Río Gallegos, creo que estuvieron viviendo juntos. Y se conocieron y, por supuesto, tuvieron controversias. No sé si las conoces. Los dos de origen alemán. Claro, uno suizo-alemán y el otro alemán, exacto. Aparentemente un problema de finanzas, ¿no? Aparentemente un problema de finanzas, exactamente. Sí. Uno creo que era suizo alemán y el otro alemán. Los dos, uno sería el padre de él con el padre de Néstor Kirchner, exactamente. Con el abuelo. El abuelo. Sí, porque son de dos generaciones distintas, ¿no? Exacto. Así que es un hombre que evidentemente no es que tenga partidario, tenía su partido político, su fundamento, pero no se agachaba ante el poder ni ante una opinión contraria, sea de quien fuera, él lo decía. Y eso era una gran valentía. Al mismo tiempo muy inocente, valiente, sí, radicalizado sí. en sus ideas, pero muy inocente. Me acuerdo que un día ahí en la biblioteca, en una serie que se hizo sobre la Patagonia, visitando estancias de origen inglés, él le decía a un heredero si no le parecía que tenía que reparar de alguna manera lo que se le había saqueado a los indígenas, ¿no? Y el descendiente del primer propietario de esas estancias, bueno, no entendía demasiado a qué se refería, era como era un deseo de él muy muy inocente, te repito, pero que lo posicionaba muy fuertemente en esta idea de acompañar las luchas de los pueblos originarios y la gente más débil. Sí, también tuvo un enfrentamiento con el que fue el descendiente del coronel Rauch. Hay una localidad que se llamaba Rauch y él quería que cambiara el nombre Rauch por el de Arbolito, que era un cacique indígena que fue matado, fusilado por Rauch, y justamente se lo vino a pedir, creo que era un ministro del gobierno nacional, que era descendiente de Rauch. Imagínate a dónde fue a parar ese expediente, desapareció, claro, y Osvaldo Bayer creo que fue castigado, no sé si hasta fue preso por hacer esa denuncia. O sea que fue un personaje bastante, con bastante claros oscuros. Pero yo recuerdo cuando se hizo la reunión en el Parque Hudson, que fue en agosto, en la época de Hudson, vino, me acuerdo, Ana Candiotti, ¿te acordás? La artista plástica. Sí. Vino también una amiga nuestra que se llama Claudia Parral, que también sacó fotos. Marian Farías Gómez. Vino mucha gente a conocerlo a este personaje que ya era una persona grande, ya tendría sus 80 y tantos, 85, 86 años por ahí. Y era un personaje escucharlo. Incluso en varias ferias de libros, por ejemplo la de Berazategui, nosotros lo hemos visto, y cuando él estaba exponiendo, cobijaba a todo el mundo, era imposible que nadie fuera a verlo, porque era un centro de atracción muy, muy importante por todo lo que decía. Así que nuestros recuerdos, Osvaldo Bayer, que él los dijo, era hudsoniano, él encantaba a Hudson. Sí, yo me sorprendió cuando en su casa, en el Tugurio, en un programa recorrían su biblioteca, y le preguntaron qué libro era el que prefería por sobre todo los demás. Claro. Y con mucha precisión dijo Allá lejos ese tiempo. Y ahí dije, bueno, estamos ante el hudsoniano más importante en este momento, ¿no? Claro. Yo lo desconocía absolutamente. Sí. Esta preferencia. Y lo dijo varias veces, lo dijo en un discurso en La Técnica de Florencio Varela, un diciembre de hace unos 5 o 6 años más o menos, que bueno, estaba dichoso de visitar Varela porque era la cuna de su escritor favorito, que era Guillermo Hudson. Sí. Y él no me había visto, no pudimos hablar No, no te conocía, vos no habían hablado ustedes. No, nunca. Yo, más allá de la Patagonia rebelde, o la vida de sus personajes anarquistas, yo nunca lo había escuchado hablar de Hudson. Pero bueno, fue una revelación. Bueno, un verdadero testimonio que vale la pena explicar y sirve como símbolo cómo Hudson puede unir en el pensamiento a personajes tan opuestos. Hola, Rubén. Sí, hola. Ruido. Cuando uno dice en qué se puede parecer Osvaldo Bayer a, por ejemplo, a Borges o a personajes tan disímiles, es Hudson. ¿Y qué tiene que ver? Que a Hudson le gustaba, los dos le gustaban Hudson. Es decir, Alicia Jurado, Borges, Osvaldo Bayer, ¿qué tienen en común? ¿Pueden tener algo en común? Bayer y sí. Borges se declaraban, a su modo, anarquistas. Exacto. Librepensadores. Claro. ¿Qué es lo que fue Hudson, ¿no? Un librepensador. Exactamente, fue un librepensador, exactamente. Y hoy día... Hudson nuclea a gente opuesta políticamente de procedencia distinta, como por ejemplo la que tuvimos en el parque. ¿Qué puede tener alguien que viene de la RCPB inglesa a ver el parque Hudson? Hudson. Sí. Increíble, absolutamente increíble, pero cierto. Bueno, eso es el punto de unión que tenemos con la memoria de Guillermo Enrique Hudson. Bueno, faltan 3 minutos para terminar. No sé si querés contar algo más. Yo dije que ya tenemos fecha para la fiesta del Carnaval del Norte. No sé si hay otra cosa que quieras divulgar. No, el domingo que viene, si no llueve y si no el 6 de enero, le vamos a entregar un reconocimiento a 2 personas que se están jubilando, Pamela Salinas y Jorge Lobano, y a la directora de la Escuela Hudson de Versalles, que se retira también de su función. ¿Al domingo? Así que, sí, si no llueve. Pero bueno, los pronósticos dan cuenta de una tormenta para el domingo, así que bueno, si no es este domingo, será el domingo 6. Y si no, el día de los Reyes, el domingo 6. El día de los Reyes. Ahí te vas a tener que vestir de Melchor, Gaspar o Baltasar, y daremos los regalos de Reyes. Bueno, ya la cara la tengo predispuesta, así que me faltaría algún gorrito nomás. La barba. Claro. La barba más larga. Y vos podrías ponerte algún bastón, algún palo largo para caminar con un palo, una bota. No, realmente y ya estamos disfrazados. Estamos fundidos, Atilio. Llegamos con lo último. Ha sido un año muy completo, muy completo, de todo. Sí, sí. Así que bueno. Sí, y bueno, esta mala noticia de Osvaldo Bayer. Y también, bueno, no hay que dejar pasar que Jaime Torres nos dejó también. Se fue de gira, como dicen los artistas. Y que fue un gran cultor de nuestra música, y especialmente la del noroeste, y bueno, y un cultor del charango, ¿no? Ese instrumento tan característico de nuestro país. Bueno, Rubén, ya nos están poniendo la música de cierre. Vos sabés que hoy estrenamos un operador nuevo que se llama Manuel Cerés. Bueno, que se fue Pablo. Pablo se cambió de rumbo, no es que le haya pasado nada. No se va de vacaciones. No se va de vacaciones, cambió de rumbo, deja la radio Arinfo, y ahora lo tendremos a un nuevo operador, Juan, que es Manuel Cerés. Manuel. Así que bueno, tenemos nuevo operador para el próximo año 2019, que ya viene asomando la semana que viene. Y bueno, y yo creo que con esto ya nos estamos yendo. ¿Qué te parece despedirnos hasta el año próximo? ¿Por qué no? Bueno, y bienvenido a Manuel, para ayudarnos a hacer este programa. Bueno, bienvenido, Rubén, nos estamos viendo la próxima semana, si no nos vemos el domingo. Tratemos de recuperarnos y hasta el año que viene, Bueno, buen 2019. Nos vamos con los trinos del Ruiseñor. Chao y hasta la próxima semana. Chao. Gente que da la mano, me voy a cantar con ellos hasta que el alba roce el campo de aroma puro.